En el mundo se está desarrollando una guerra comercial entre las dos potencias económicas más grandes del planeta, China y Estados Unidos. Así las cosas, se ha generado un verdadero campo de batalla comercial en donde todos protegen sus producciones locales, mientras aquí estamos con los aranceles por los tobillos. Comenzó en Estados Unidos con el fenómeno Trump, parecido a 1853, cuando la gran potencia del norte mandó barcos de guerra a exigirle a Japón a que abra el comercio. Ahora, en el siglo XXI, las amenazas a China las hace por Twitter. Trump le dijo: China sufrirá enormemente si no concluye un acuerdo, porque las compañías se verán obligadas a abandonar China para ir a otros países. Como vemos, no es solo una pelea comercial. Lo que está en juego es también la transferencia de tecnología, la propiedad intelectual, las subvenciones estatales, o sea, las reglas de juego principales del capitalismo a nivel mundial. Pero bueno, ¿cómo nos pega a nosotros? Trump, además, ya aseguró textualmente que los granjeros estadounidenses serán los grandes beneficiarios por lo que está ocurriendo ahora. Esta pelea con China dejó un stock enorme de soja norteamericana sin colocar por la gran oferta que existe. Por eso el precio internacional está en su nivel más bajo en 12 años. Por otro lado, los chinos tienen, como sabemos, 1.300 millones de habitantes para darle la espalda a los productos norteamericanos. Ya lo hicieron los últimos años por conflictos similares con Japón y Corea del Sur. En esa hipótesis, Estados Unidos tendrá mayores costos que colocarán presión a su propia inflación. En tal sentido, una autoridad de la Reserva Federal, que es el banco central de ellos, ya dijo que en ese caso subirán las tasas de interés. Y cuando eso ocurre, se van los capitales de Argentina y países emergentes. Pero además, el pago de intereses de la deuda externa se vuelve más cara aún para nosotros. En esa gran confusión planetaria, aquí celebran que le vendemos más carne a China, lo cual significa que quedará menos carne para los argentinos y seguramente más cara. Aquí, el consumo de carne por habitante descendió a 49 kilos por año. Mientras pretenden que se salven algunos capitales concentrados ligados a la exportación agropecuaria de gran escala, la industria nacional viene en caída libre. Según el INDEC, la utilización de la capacidad instalada en marzo fue del 57%, cuando el año pasado había sido del 66%. O sea que es el peor nivel desde marzo del 2002, cuando estábamos en el infierno. ¿Cómo estaremos que el propio presidente del Banco Central se apuró a festejar que la inflación del IPC del INDEC en abril dio 3,4% y no 4%, como calcularon todas las consultoras? Sin embargo, todos sabemos que está en un nivel muy alto y es poco serio descorchar por un mes cuando la inflación anual es del 56% y, por ejemplo, los alimentos, la inflación es del 66% y el transporte del 68%. Pero bueno, en la volteada caen muchos otros también. El consumo está más que deprimido. Hay una curiosa estadística que decía un cronista de La Nación que Macri va a terminar el mandato con un odioso invicto, el de 4 años con el consumo negativo. En la actualidad, la caída del consumo justamente está afectando también a los pequeños comercios. En abril, los pequeños minoristas sufrieron una caída del 12% en sus ventas y acumulan entonces en los primeros 4 meses ya una baja del 10%. En cuanto al gasto público, bueno, el ajuste es fenomenal. Todas las partidas aumentan menos que la inflación, salvo los intereses de la deuda externa. Es lo que han hecho también con las jubilaciones y pensiones, que van a subir un 10,7% en junio, pero pierden un 3,5% de poder adquisitivo gracias a aquella malhadada ley Pichetto de la fórmula de actualización. Ante esa perspectiva, cabe actuar sobre dos frentes, en nuestra opinión. Uno, el internacional, donde queda claro que es imprescindible que se defienda la producción industrial nacional, el trabajo argentino y levantar nuestra industria. Claro que antes que nada hay que garantizar a nuestro propio mercado interno que esté en condiciones de comprar productos. Para ello es imprescindible mejorar los salarios y el poder adquisitivo de la población. La inflación ciertamente va a bajar cuando la industria pueda estar en niveles de producción más elevados. Mientras tanto, ese proceso debe ser guiado por políticas de control de precios. Estos tienen que ser en dos niveles. Uno, que trabajen sobre los costos generalizados. ¿Cuáles son ellos? El dólar, la energía, los combustibles, las tarifas de los servicios públicos, que caen en pocas y grandes empresas que deben ser controladas. Pero mientras tanto, hay que asegurar también precios accesibles a los alimentos. O el Estado, en representación de ciudadanos y ciudadanas, actúa sobre los precios, o lo hacen de hecho las grandes corporaciones formadoras de precios, que solo actúan, como siempre, en función de maximizar sus ganancias. Con crisis o sin crisis, o ganan ellos los de siempre, o la sociedad es defendida por un Estado activo y presente.